¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.